con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Por supuesto, quisiéramos comenzar siempre la audición con un conjunto de buenas noticias, que las hay, como fue el acto del viernes pasado, el viernes 15, o el plenario, que fueron muy buenas actividades, pero bueno, el mundo nos va regalando otro tipo de noticias. La ofensiva imperialista, ¿no?, sobre los pueblos, nos va dejando noticias que realmente son dramáticas, ¿no?, porque Palestina está al borde de la hambruna como arma de guerra, lo que es un crimen de guerra que está cometiendo el sionismo allí, apoyado por el imperialismo norteamericano, británico, de la Unión Europea, lo que es terrible. Vaya nuevamente nuestra solidaridad a la lucha del pueblo palestino, y que viva una Palestina libre. En Haití la inefable generala Richardson anunció que están prontos para nuevamente ocupar Haití. Que bueno, otra vez, ¿no? Vaya si la bancada de la Unidad Popular jugó un papel muy importante en solidaridad con el pueblo haitiano. Nuevamente nuestra solidaridad, nuestro apoyo a la autodeterminación del pueblo haitiano, ¿no? Porque aparentemente siguen con el versito de que no se pueden gobernar solos, y vaya si podrán. Vaya si nos dieron el ejemplo de ser los primeros en liberarse del Imperio Español en 1804, etcétera. Y lo que están pagando es ese atrevimiento, ¿no?, de haber luchado y de haberse liberado antes que nadie, y de haber apoyado a Simón Bolívar también para que siguiera la gesta libertadora, etcétera, etcétera. Y bueno, las noticias que llegan de Argentina, ¿no? Este pueblo hermano que viene sufriendo tanto, con niveles de pobreza tan altos, y que en este momento tiene un gobierno fascista, o sea, prácticamente allí. Ya Eduardo, se han referido al acuerdo que han hecho para instalar una base yanqui allí en la triple frontera, ¿no? Para cuidar, pasa el 80% de las exportaciones de alimentos de Argentina por esa zona, pero decir exportaciones de Argentina es un eufemismo, ¿no? Porque están las tres o cuatro empresas más importantes que controlan el monopolio del comercio de alimentos instalado en esa zona, y bueno, allí, además de las otras cosas que pasan, y allí van los yanquis a controlar esta zona tan importante en nada más y nada menos que en la alimentación, ¿no? La presencia de la CIA en Argentina, el anuncio de la vuelta de Laura Richardson por Argentina. Y este hecho, que la verdad que nos tiene conmovidos, que es el ataque que sufrió una de las integrantes de la organización Hijos en Argentina, que fue atacada, que fue violada, que fue amenazada de muerte, y que quedó una pintada. Aparentemente le dijeron que les pagaban no para robarles, sino para cometer ese ataque, y que queda la consigna esta de la ultraderecha argentina ahora, de Milei, y algo así como la libertad avanza, o no sé cómo es que pusieron ahí en la pared. Entonces, bueno, nuestro repudio a esta acción criminal fascista en Argentina, y nuestra solidaridad con la víctima y con la organización Hijos, ¿no?, que cercanas allí a conmemorar la fecha del golpe de Estado y continuar la lucha por verdad, por justicia, por castigo a los culpables, pasan este tipo de cosas en un mundo donde el fascismo avanza lamentablemente rápido y donde la izquierda sigue retrocediendo, ¿no? Podríamos poner el ejemplo acá de la propuesta de vivienda de Mujica, que lo que llama es a mendigar de que el presidente done parte de su sueldo a viviendas y que con eso va a tener la fuerza moral para pedirle unos pesitos a algún burgués que quiera poner, y bueno, así con la mendicidad y la caridad intentar resolver el problema de vivienda de las familias más pobres, ¿no? Entonces, cuando la izquierda es esto, o cuando lo que se le transmite a la gente, a las masas, de que eso es la izquierda, evidentemente lo único que puede avanzar en ese caso es la derecha y el fascismo, ¿no? Que empieza a conquistar estos espacios que, de hecho, se pasó. Cuando llegan al gobierno, dan vivienda, sí, pero la dan a dedo a los amigos, como hizo la ministra Moreira, ¿no? Pasando a otros temas, la calificadora de riesgo Moody's y Fitch aparentemente no apoyan al gobierno. Los titulares decían las reformas del gobierno reciben apoyo exterior. Entonces, bueno, nos subieron la nota, que como buenos mandaderos, de aplicar a rajatabla las políticas que nos impone el imperialismo, el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que eso se basa en los recortes, en el recorte de la seguridad social, en el recorte de la salud, a la salud pública, en el recorte de la educación pública. ¿Todo esto para qué? Para que haya más superávit primario y con eso pagar deuda pública, ¿no? Entonces, bueno, no, anuncian que en caso de derogarse alguna de las reformas del gobierno, peligra la calificación, peligra la nota, ¿no? La nota que nos ponen estas empresas, sociedades anónimas, privadas, que están al servicio del sistema financiero y de la oligarquía financiera mundial, que son en última instancia los que oprimen por esta vía también de coerción económica, los que oprimen a todos los países dependientes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese riesgo? ¿Qué entienden estas calificadoras por riesgo? ¿Cuál es su concepto? ¿Qué riesgo es el que evalúan? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se entiende? ¿Por dónde queda la soberanía? ¿No? Porque acá lo que tendríamos que estar haciendo... cualquier gobierno que se preciara de defender la soberanía nacional es estar denunciando por injerencistas, ¿verdad? Por injerencistas, por una actitud netamente imperialista e injerencista a estas empresas privadas que te dicen que no puedes derogar una ley que impuso el gobierno. Entonces nos preguntamos nosotros, la democracia directa, apostar a que el voto popular, la participación popular, laude cómo nuestro pueblo quiere el sistema de seguridad social, ¿verdad? Si estamos dispuestos como pueblo a dar esfuerzo nuestro para que nuestros viejos vivan bien, una vez que hayan terminado su vida laboral, vivan de forma digna. Y ojo que estamos hablando de aumentar la jubilación y pensiones mínimas a 22.000 pesos. O sea que ganar un poquito en dignidad, no es que estamos hablando que le vamos a dar media canasta básica, que se lo merecerían, ¿verdad? No, estamos hablando de tener el derecho a jubilarnos a los 60 y que la mayoría sigue trabajando hasta los 63, 64, porque al jubilarse a los 60 con la tasa de reemplazo, no de la ley esta última del gobierno, de la anterior, ya era insuficiente. Ah, eso sí, estamos diciendo que los aportes de los trabajadores que hacemos a la seguridad social es para que se vuelquen, ¿verdad?, a las políticas de seguridad social del BPS y no para que el sistema financiero haga negocios suculentos con las plata de los trabajadores y en contra de los trabajadores. que con esa plata se le preste a Tata, que con esa plata se hagan vivienda para los ricos en la Tahona, que con esa plata hagan negocio con el Plan Neptuno, los grandes consorcios, empresas constructoras, que termina siendo después un negocio para el sionismo, que está cometiendo un genocidio, porque en ese lugar tarde o temprano van a tener que meter una planta desalinizadora, que es un disparate en este país, ¿verdad? Eso estamos planteando. Entonces resulta que soberanamente nuestro pueblo, si elige tener un sistema de seguridad social sin AFAP, con el derecho a jubilar a los 60 años, con las jubilaciones iguales y pensiones iguales al salario mínimo, nos bajan la nota. ¿Qué hay que decir ante esto? ¿Qué tenemos para perder los trabajadores ante esto? ¿Qué tenemos para perder? ¿Verdad? Que vamos a seguir apostando a que el presidente se digne a donar parte de su salario para hacer vivienda para los más pobres. Pero si el salario de los presidentes es alto porque ganan más de 10 mil dólares y es uno de los mejores pagos de Latinoamérica y gana más que el brasilero y gana más que el argentino, votemos en el Parlamento a bajarle el salario. ¿Por qué nosotros vamos? ¿Verdad? Es como hacía Milei cuando era diputado, que donaba su salario. ¿Y qué hizo ahora como presidente? Se lo subió, ¿verdad? Entonces, basta de esas cosas. Entonces, podemos entender, por supuesto, que lo entendemos perfectamente, que nuestra burguesía, pequeñísima burguesía, absolutamente dependiente de los monopolios multinacionales, absolutamente dependiente de los yanquis, absolutamente dependiente de los bancos internacionales, tiemblen si amenazan con bajarte la nota, aumentarte el precio de los préstamos internacionales e incluso amaguen con cortarte los préstamos internacionales. Lo entendemos, la burguesía. Ahora, si accedemos al crédito barato, los trabajadores, ¿nos prestan plata barata? No, lo que hacen es, con sus precios monopólicos, ganar más, porque nosotros, los trabajadores, si vamos a pedir un préstamo, nos cobran, como hablaron los compañeros Freda y Legaspi esta semana, nos cobran entre el 90 y el 110% de intereses anuales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para perder los trabajadores? Si nos baja, o sea, si nosotros decidimos ponerle el 6% a la educación más uno para investigación, corre riesgo la nota. Si decidimos instalar un sistema único público de salud y volcar las millonadas de dólares solamente por FONASA, 3.000 millones de dólares, más toda la plata que gasta la gente, que tienes que entrar con las manos en alto a las mutualistas, porque es un asalto entrar a una mutualista, toda esa plata al sistema público, tendríamos un sistema público del primer mundo de salud, pero nos bajan la nota. ¿Qué es lo que tenemos para perder los trabajadores? Entonces nosotros, compañeros, ante esto, ante la bobada esta de Mujica de donar el salario de Orsi, si gana o quien gane o cose, para hacer vivienda, o ante la estupidez esta de que nos ponen y nos bajan nota los organismos del imperialismo, tenemos que taparlos de firmas. Tenemos que taparlos de firmas, compañeros. Nos queda un mes. Estamos cerca. No hemos llegado a los 270 mil firmas válidas, pero nos queda un mes. Entonces, compañeros, comuníquense con sus responsables. Tenemos que tener el puesto en la criolla del Prado toda la semana. Los compañeros de Canelones ya trabajan y van avanzando en cubrir toda la semana en las criollas del Parque Roosevelt. Los compañeros de Paysandú van a hacer un gran trabajo en la Semana de la Cerveza allá en esa ciudad. Sabemos también que en el Festival del Río Limar ya están preparados los compañeros para juntar firmas. Sabemos que también cuando vaya llegando la Vuelta Ciclista a cada lugar, los vamos a estar esperando con un puesto de firma. Tapemos lo que, como decía Eduardo el otro día, algo así como que sea un temporal pero de firma, que sea lluvia pero de firma. Esta es la forma de responder a estas manipulaciones berretas que piensan que en el pueblo somos todos estúpidos y porque hay un bobo que nos pone y nos saca nota, nosotros vamos a andar atrás de la nota, como si fuéramos niños obedientes de una maestra autoritaria, una cosa así, ¿verdad? Entonces, compañeros, hay mucho por hacer. La tarea principal hasta el 27 de abril es juntar firmas, y hay otras, ¿verdad? Tenemos que armar las listas, tenemos que hacer campaña para las internas, tenemos que llevar ya a Eduardo Rubio como candidato a diputado por todo el país, también tiene que acompañar la fórmula de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, recorrer todo el país, pero a tanto cinismo, a tanta campaña berreta, hay que responderle poniendo la propuesta de la izquierda arriba de la mesa y tapando los de firmas para ganar el plebiscito. Nos encontramos el domingo 9:30 y se encuentran con la audición del Movimiento 26 de marzo, de lunes a viernes 2:15, acá en la 36. Que pasen bien.